Es para nosotros un gran honor poder estar compartiendo un jueves más, ya el programa número 15 de esta temporada de Trashumantes en radio. Y bueno, y como siempre, recepcionando ya los mensajes al 092-960-960, el señor Fabián Dinardi en los controles, nuestro amigo Esteban Almeida, como siempre. Y bueno, al día de hoy, un programa muy especial, visto bueno que el próximo sábado es 19 de junio, se conmemora, aparte del nacimiento del prócer, el Día de los Abuelos, como recordarán, ya al prócer le dedicamos un programa en mayo, cerca de la fecha de la Batalla de las Piedras. Y bueno, justamente haciendo un poco de referencia a eso, les quería comentar que hoy vamos a tener en los mensajes que se recepcionen al 092-960-960, que manden una frase del prócer, ya que hoy dedicamos el programa exclusivamente a los abuelos. Podríamos decir que, ¿por qué no? Que don José Gervasio Artigas era el tata de esta patria, ¿no? Y bueno, vamos a jugar con la audiencia un poquitito por ese lado. Todos los mensajes que se recepcionen con una frase del prócer van a estar participando de un sorteo por 700 pesos de verdulería y frutería de Lifrut, allá por Vistalinda. Y también van a participar por el sorteo de una pasta frola de Antojitos, ambos avisadores de nuestro programa. Y bueno, justamente hoy habíamos empezado, bueno, con algo que preparamos alusivo a la fecha para los abuelos, con mucho respeto y mucho cariño. Y seguidamente escuchamos De los Abuelos, de Pablo Stramín, una canción que está en el acervo popular de la gente. Siempre nos han mandado algunos mensajes, a veces pidiendo alguna canción de Pablo Stramín. Bueno, hoy encontramos la ocasión especial para escuchar esa canción tan entrañable del canto popular. Bueno, hoy vamos a recibir, como todos los jueves, una visita muy especial, y me refiero a nuestra amiga Virginia Belot, su nombre artístico Vir Belot, que nos va a estar acompañando en el entorno de las 19 horas, más o menos, en adelante, compartiendo sus canciones, su arte, y bueno, y siempre una charla como en el living, como solemos decir, sin cortes y recepcionando los mensajes e interactuando con la gente. Muy bien, entonces bueno, al día de hoy el programa temático lo vamos a dedicar a los abuelos, pero antes de seguir con la programación, queremos agradecer profundamente a todo el pueblo de Villa del Carmen, que el jueves pasado nos recepcionó de una manera espectacular desde primeras horas de la mañana. La radio estuvo transmitiendo desde Las Barbas en Remojo a las 9 a.m. Ya el equipo de la radio estaba desde primeras horas, antes de las 8 de la mañana ya estaba allá la camioneta de la radio, y después nosotros habremos llegado casi a las 9 para aprontar todo el escenario y después la transmisión. Bueno, estuvo Culpables en directo y el Festival Trashumante, que comenzó sobre las 17 horas allá en el Centro Cultural y que se extendió hasta las 21:30. Hubo un corte en el medio por el informativo, pero la gente se enganchó de una manera que nosotros nos superó la planificación que habíamos tenido inicial. Nos dejó muy contentos, tanto sea a la radio como a la Milonga Producciones, a todo el equipo de Trashumantes en Radio y también a toda la organización de Villa del Carmen, que queremos felicitarlos nuevamente en los micrófonos, porque la gente nos hizo sentir como en casa. Nos sentimos muy acompañados durante todo el tiempo, y bueno, indudablemente el agradecimiento a todos los artistas que llegaron para compartir su arte en cada canción, sus historias, y la gente lo supo valorar. Bueno, seguimos adelante. Fabián ya creo que tiene algún mensajecito. Buenas tardes, Trashumantes. Bueno, antes que nada quiero mandar un saludo a la gente del Carmen, que el otro día se portó de maravilla con nosotros, a Fernando Rodríguez, su alcalde, a su personal del Centro Cultural, que estuvo desde que llegamos de la mañana hasta las 12 de la noche que nos fuimos, con nosotros, con una disposición muy especial y con muy buena onda. María, Rosina y Andrés, en nombre de la abuela Odila, que siempre nos escucha en el lugar de anciano, un beso para Odila, cómo no. Cristina Peironel, mirá, Cristina Peironel desde Soriano, y nos pone, acá desde el minuto cero, se suspendió mi clase de danza como alumna, dice, así que puedo escuchar todo el programa. Muy bien, Cristina, gracias por estar, y un beso grandote para Teresa, que siempre está, Teresa, y Olguita, que otra vez, cero falta, Olguita, muy bien, Olguita, y nos manda una frase, así que, con libertad no ofendo ni temo, dice Olguita. Muy buena, muy buena. Qué grande. La abuela sostiene nuestras manitas por un rato, pero nuestros corazones para siempre. Andará Maclovia con su brasero encendido, tal vez en algún lucero para alumbrar el camino. Abuela del campo mío, ¿por qué tendrás que morir? ¿Por dónde andará María con sus telares de palo, hilando un vellón de luna con la ruequita al costado? Abuela de lo artesano, ¿por qué tendrás que morir? ¿Por dónde andará Dominga con su batita floreada, bailando la chacarera sin su cigarrito y chala? Abuela, con esa laya, ¿por qué tendrás que morir? Ausencias he conocido y sé que hay una más larga. Nadie quiere hacerle caso, pero a toditos nos llama. Abuelas, voy con guitarra, tengan el patio regado. Se fue sin decir pa' dónde con el canasto llenito de bollos y colaciones, la Fausta con su amasijo. Abuela, manos de trigo, ¿por qué tendrás que morir? Jugando se fue la palma con su muñeca de trapo, la que supo hacer de todo y todo lo hizo cantando. Calandria, madre del canto, ¿por qué tendrás que morir? También se fue la Rosaura rezándole a su santito, la que cebaba los mates tirando yerba al fueguito. Abuela de lo criollito, ¿por qué tendrás que morir? Ausencias he conocido y sé que hay una más larga. Nadie quiere hacerle caso, pero a toditos nos llama. Abuelas, voy con guitarra, tengan el patio regado. Bueno, estábamos escuchando la guitarra y la voz del señor Carlos Di Fulvio y hablando con Fabián acá, que nos hace acordar mucho un artista que le gustaba mucho a nuestro amigo en común, el señor Jaime Gorski, que se nos fue de gira allá por el 2019. Y bueno, justamente seguro que si estábamos armando el programa, la primera canción que nos hubiera puesto hubiera sido esta. Siempre es lindo no olvidarse de los amigos, de tener los presentes ellos y el mensaje que nos dejan. Y hablando de mensajes, estamos recibiendo acá un mensaje de un colega muy querido, Juan Manuel Rodríguez de Metafuelle. Dice, acá prendidos a la radio, al lado de la estufa. Dice, la frase del prócer, clemencia para los vencidos, curada a los heridos, respetada a los prisioneros. Muy bien, muy buena memoria este Juan Manuel. Bueno, con todas las canciones que tiene que acordarse, indudablemente que tiene que tener buena memoria el hombre. Fabián. Acá apareció otra frase de Mabel de Villa del Carmen. Dice, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Muy buena, Mabel. Que digamos que Juan y Mabel son los chicos cero falta de Villa Carmen. Cómo no, no nos olvidamos de ustedes. Gracias por estar. Si buscáramos la definición de abuelo, ángel hermoso creado por Dios para alegrar la vida de sus nietos. Nadie bailó la samba de ayer como lo hacía mi abuela. Parece verla, pañuelo al aire vola. Me parece verla en las trincheras. Perfume y agua pa'l carnaval, corazones ardientes, las trenzas de las mozas que salen a conquistar. Allá por las trincheras su amor encontrará. En piquetear de bombo llega la gente al lugar. Cajones de cerveza, de mesa en mesa pa' invitar. ¡Bueno! La orquesta suena, baila mi abuela. ¡Op! Mariposas al aire se van, bombos y serpentina, sigue la bailarina brindando danza y amor. Debajo la enramada la bailarina, años pasados no volverán, refrescan mi memoria. Desde a caballo en un solo galopar, desde a caballo llegan al carnaval. De piquetear de bombo llega la gente al lugar. Cajones de cerveza de mesa en mesa pa' invitar. ¡Vela, Peteco! Cuando la orquesta suena, baila mi abuela. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Justamente, la cortina de la comparsita con la orquesta del señor Donato Raciati. Este otro oriental, tan oriental como la comparsita, ¿no? Y toda esa generación de abuelos que se crió bailando estas músicas, y hasta el día de hoy, cada vez que tenemos la ocasión de compartir, eso es una obra que siempre nos piden. Y no sabés, la comparsita, ¿te animás a tocar la comparsita? Pero cómo no. Y justamente, qué mejor cortina para homenajear a los abuelos que una canción con la que se han criado. Habíamos escuchado recién, mi abuela bailó la zamba, en una voz que no precisa prácticamente presentación, la señora Mercedes Sosa. Pero ustedes saben que nuestro departamento tiene voces femeninas que prometen muchísimo, con un gran talento. Y justamente ahora siempre vamos mechando nuestros cantores, nuestra gente junto con los cantores de que ya tienen un lugar, por decirlo de alguna forma, en los grandes escenarios. Y no nos cabe duda que una de las figuras que va a pisar todos los grandes escenarios, siempre lo digo, es la señorita Julieta Torres, Julieta Cantora Torres, como es su nombre artístico, y aprovecho a mandar todo un gran saludo allá a toda la gente de la quinta sección. es San Jorge y zonas aledañas, ¿no? Allá a toda la familia Torres Negreira. Sabemos que tenemos escuchas de San Jorge, la maestra Claudia Caraballo escucha todo, es una de las Cero Falta, y a veces nos manda algún mensajecito antes o después del programa. Y bueno, aprovechando a mandarles un gran abrazo a toda la gente de San Jorge, recordamos que en esta grabación que vamos a compartir fue el Festival Trashumante, cuando en el mayo del 2019 estábamos visitando La Paloma. Otro saludo muy grande para toda la gente allá de Islas de La Paloma. Allá en el mayo del 2019 estuvimos haciendo el Festival Trashumante en el Club Social. Y esa noche Julieta cantó esta samba acompañada por su padre, y creo que yo intenté meter algún punteíto de fondo por ahí, y bueno, y en esta grabación totalmente en vivo que salió irradiada en AM960 y también en aquella oportunidad por FM Oxígeno, que el mes de mayo es el cumpleaños de la emisora local allá. Aprovechamos a mandarle un gran saludo también a Raúl. Y esa noche Julieta cantaba esta samba que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Se llama El Tata Está Viejo. Los dejo con Julieta. Buenas tardes, Pierino, y buenas tardes a la audiencia. Les habla Julieta Cantora Torres. Y bueno, en especial le quería mandar un fuerte abrazo a todos los abuelos. Bueno, y ya de paso, les iba a comentar que esta canción me costó muchos ensayos interpretarla, ya que me conmovía y terminaba llorando antes de poder terminar la canción. Le dijo esta canción del argentino Rafael Carret y popularizó Hernán Figueroa Reyes. Un fuerte abrazo. Bueno, les dejo El Tata Está Viejo. El Tata está viejo, lo vi de esta noche armar su cigarro con dificultad. El pucho encendido temblaba en sus labios como un tucutucu en la oscuridad. El pucho encendido temblaba en sus labios como un tucutucu en la oscuridad. Se levanta a matear temprano, ya no va el galope, va el trote no más. Se pasa las horas junto a la tranquera, mirando el camino pasar y pasar. Se pasa las horas junto a la tranquera, mirando el camino pasar y pasar. Recuerdo a mi tata en sus años mozos, fuerte como un tala, como un yandubá. Y hoy parece un sauce, tan y corvado, que apenas un día me llega a faltar. Y hoy parece un sauce, tan y corvado, que apenas un día me llega a faltar. El tata está viejo, si un día de irse que ni se dé cuenta el tranquito nomás. Diosito, te pido que apague su vida, pues se apaga un pucho solo y sin pitar. Diosito, te pido que apague su vida, pues se apaga un pucho solo y sin pitar. Recuerdo a mi tata en sus años mozos, fuerte como un tala, como un yatubá. Y hoy parece un sauce, tanto y tan corvado, que apenas un día me llega a faltar. Y hoy parece un sauce, tanto y tan corvado, que apenas un día me llega a faltar. Muchas gracias. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Equilibra tu mente y cuerpo, pasa por Fresias y encuentra el centro de tu energía en la gran variedad de productos naturales para celíacos y diabéticos. Y para un ambiente único, hornos, velas, mandalas, lámparas de sal. Fresias, Petrona Filippini de Cames 877 entre Washington y San Martín. Horario de lunes a viernes de 8:30 a 12 y de 15 a 19 horas. Sábados de 8 a 12 horas. Número de contacto 099-453-612. Instagram, Fresias. ¿Y si hacemos un asadito? Carnicería El Navillo Fileteado los espera en la esquina de Lizarri Carolini, Santa Bernardina. Realizamos los mejores cortes en carnes de feedlot y una elaboración propia de calidad en milanesas, chorizos y pamplonas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 14 horas y de 17 a 22 horas. Domingos de 8 a 13 horas. Reparto a domicilio al teléfono 4362-7254 o al celular 092-758-191. Carnicería El Novillo Fileteado. Carro El Tío los espera en la esquina de 18 de Julio y La Valleja con un horario muy extenso, al mediodía y a la noche. Panchos, chivitos, milanesas, hamburguesas, chorizos, cheeseburger, nugget de pollo y mucho más. Cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalo. Tener un buen jardín no es solo una cuestión de estética y lujo. Un jardín en buenas condiciones es la imagen de un buen vivir y reflejo de la armonía con la naturaleza. Por eso, en Florería Sol sabemos el cuidado especial que requieren. En Florería Sol podrás contar con todos los servicios de cuidado para tus plantas en general, interior y exterior. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados y domingos de 9 y 30 a 13 horas. Nos encontrarás en Arrospide 727 entre 25 de agosto y Wilson Ferreira. Teléfono 098-693-705. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Nuestra meta es complacer a nuestros clientes. ¿Querés verte bien, prolijo, a la moda y elegante? Te recomiendo Gustavo Estilista, para damas, caballeros y niños. Los espera en Morquio, esquina Ruta 5. Y además, podés reservar hora al celular 099-315-599. Gustavo Estilista. Nuestras frutas y verduras son frescas, el alimento natural y sano para llevar a tu mesa. Te ofrecemos una gran variedad de excelente calidad, color y sabor. Verdulería Belly Fruit. Contamos con reposición de mercadería 3 veces por semana para garantizarte lo mejor. Verdulería Belly Fruit. Horario extenso de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15:30 a 21:30 horas. Los domingos de 8 a 13 horas y de 18:30 a 21 horas. Atendido por sus propios dueños y reparto a domicilio al celular de contacto 098-142-911. Calle Juan Polero 827, Barrio Vista Linda. Bate con la cucharita, bate con el cucharo. ¡Qué ganas de comer algo dulce! ¡Sí! ¡Antojitos en familia! Variedad en tartas, frutales, jamón y queso, verdura y requesón. Y muy pronto, licores artesanales, mermeladas y picles. Abierto de lunes a viernes. Contacto 094-4183-94. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio. Todos los jueves de 18 a 19:45. Vamos a contarte la historia de una abuela chaqueña. La Oma es una mujer de 70 y pico de años. Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalado, con quebracho colorado. Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arado y el paisaje de su charco. La Oma es feliz con un poco, digamos que mejor con nada. La Oma era rubia y se ve, era una linda alemana. La Oma es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La Oma era rubia y se ve, era una linda alemana. Qué sola que está la Oma, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la Oma es como nada? En su ranchito de barro calienta leña su pava, conversa con un lorito que es con el único que habla. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalado, con quebracho colorado. El patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arado y el paisaje de su charco. La Oma es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz con poco, digamos que mejor. Que era una linda alemana. Y acabamos de escuchar una de las canciones más emblemáticas de hace muchísimos años, ¿no? De esas canciones para nosotros los uruguayos que miramos el acervo popular argentino como parte nuestra. Y bueno, estamos escuchando los Tucutucu en una versión de la Oma de las primeras, ¿no? Después es una canción muy muy ejecutada y reversionada por muchos cantores. Y bueno, seguimos recibiendo mensajes al 092 960 960. Recordamos a quienes se hayan prendido recién con el programa que la consigna de hoy, por 700 pesos de la verdulería y frutería Delifrut allá en Barrio Vista Linda, y también tenemos un premio, una pasta frola de Antojitos. Tienen que mandar un mensaje con una frase de nuestro prócer, visto que el 19 de junio también es el día del natalicio de Artigas, y junto con la frase, los últimos números de la cédula. Fabián, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, este mensaje es de nuestro amigo de Santa Lucía, Melitón Martínez, que nos manda una frase que no es muy conocida, por lo menos yo no la tenía como, o sea, la había escuchado, pero viste, son esas frases que quedan ahí, que dice: tiemblen los tiranos de haber excitado nuestro enojo. Esa es una de las frases fuertes de nuestro prócer. Después tenemos también de Ana de Sarandí Grande, que dice: tan ilustrados sean los orientales. Miriam, que nos manda también otra frase. Ada de Feliciano. Después tenemos un saludo de Lucho Gutiérrez, que siempre está ahí. Teresa también, que nos manda otra frase. O sea, muchos mensajes. Llevamos más de 50 mensajes con frases. Hoy está muy bueno el sorteo. Muy bien. Y justamente, ahora estábamos mirando otros mensajecitos que van llegando. Y vamos a compartir, como siempre, una canción de nuestro amigo y referente, me refiero al señor Elvio Fernández, y no puede faltar nunca, ¿no? Y a veces hablábamos el otro día con otros amigos, es increíble que de la temática que pongamos en Trashumantes siempre tenemos una canción de Elvio. Habla de su gran magnitud y la importancia de su obra, que es Pueblo. Y antes de la canción, voy a compartir un poema de un gran músico duraznense, Zapicán Charlo Nietzsche. Este fue el primer profesor que tuve de guitarra junto con Venancio, hicimos el cuento la otra vez, allá por el año 93 fue, y Zapicán actualmente vive en, si no me equivoco, en Buenos Aires, y editó este libro en 1990 que se llama Transpoesía, y me parece que le da un preámbulo muy lindo para la canción de Elvio, Milonga para mi abuelo. El poema se llama El abuelo, de Zapicán Charlo. Es un señor que usaba un sombrero gallardo y un pañuelo de seda, que en las tardes en una arboleda descansaba del sol y de enero, escuchando gritar a un hornero su campera y humilde alegría. Y el campo, mientras en agonía le cuidaba su chacra, su sueño, del que nunca llegara a ser dueño, aunque era lo que más él quería. El abuelo llevaba el arado por los surcos con bueyes ariscos, tironeando entre piedras y riscos, donde a veces quedaba trabado, en un pequeño campo arrendado, el que yo no alcancé a conocer, y mi abuela, su guapa mujer, tras él, iba sembrando los granos que luego ayudarían sus manos con amor a brotar y a crecer. Ya no le queda nada al abuelo, ni la tierra, ni sueños, ni nada. Y la chacra ha quedado olvidada, ni siquiera su viejo pañuelo. Ya no enciende su risa un anhelo, ni late casi su corazón. Y está viviendo en una pensión, miserable, enfermo y cansado, donde en lugar de aquel rudo arado, sus manos llevan solo un bastón. El abuelo era un hombre de ayer, de un tiempo que cambió por cuchillos la mancera, y en que los caudillos, entre sombras del amanecer, luchaban a morir o vencer, y tenía en su forma de hablar un rugido cual olas del mar, de inmigrante venido de lejos, de nostalgias y de amores viejos, que los años quisieron matar. El abuelo, que usaba un sombrero gallardo y un pañuelo de seda, que en las tardes en una arboleda descansaba del sol y de enero, escuchando gritar a un hornero su campera y humilde alegría. El abuelo ayer me decía que nunca le gustó la ciudad, pero que estaba solo y la edad le quitó lo que más él quería. Cuando era joven labró la tierra, mi abuelo cuando era joven labró la tierra, sus brazos se hicieron surco, reja terrón y mancera, sus brazos se hicieron surco, reja terrón y mancera. Con un destello de luna, de madrugada, con un destello de luna, de madrugada, mi abuelo bebió el sudor de tierra joven arada, mi abuelo bebió el sudor de tierra joven arada. Cuando la tierra le dio lo que esperaba, cuando la tierra le dio lo que esperaba, tembló su mano al tocar largas espigas doradas, tembló su mano al tocar largas espigas doradas. Luego los años vinieron y él ya no pudo sembrarla, luego los años vinieron y él ya no pudo sembrarla. Qué triste quedó la tierra sin su brazo para ararla, qué triste quedó la tierra sin su brazo para ararla. Mi abuelo cuando era joven labró la tierra, mi abuelo cuando era joven labró la tierra, sus brazos se hicieron surco, reja, terrón y mancera, sus brazos se hicieron surco, reja, terrón y mancera. Porque el folclore a todo le canta, Trashumantes en radio. Y con la cortina de la comparsita, quiero llegar con un saludo, un feliz cumpleaños atrasado y para el señor José María Mederos, que ayer estuvo cumpliendo, creo que sus primeros 17, 18, usted qué dice, Fabián. Se me cayó alguna sotita por ahí, José. Bueno, vamos, el tío Mederos. Ayer fue su cumpleaños, fuimos a saludarlo de pasadita. Sabiendo que no se puede hacer festejos por la cuestión de la pandemia y la aglomeración, pero a un amigo no podemos dejar de ir a saludar, y justo cuando fui a saludarlo por su casa estaba su papá, el señor Ramón Medero, y nos pusimos a conversar del programa del Trashumante, y me preguntan, che, ¿y de qué se va a tratar el programa el jueves? Y yo digo, de los abuelos. Empezamos a conversar y el señor Ramón Medero nos recomendó una canción que le gusta mucho a él, así que aprovecho a mandarle un gran saludo a Ramón, que es un gran admirador del folclore, un hombre que hace mucha ruta y visita todos los festivales, conoce muchísimos músicos, me estuvo mostrando algunas fotos, fotos que impresionante con grandes figuras de la historia y del acervo folclórico. Y nos recomendó esta canción que la buscamos y nos gustó mucho, de este músico argentino, Quique Ponce, la canción Por Llegar a Viejo. Lo verán en un sillón dormido cerca de la puerta, porque dicen que se está muriendo desde los 70. El deber de ser una familia siempre fue su meta, trabajo y trabajo, sí, más de la cuenta. Jubilado por la ley que dice que es un buen amparo, pero sabe que esa ley no puede realizar milagros. Es abuelo cuando la vigencia lo cree necesario, los niños lo quieren ver, es un relicario. Oh, qué pesar, que la vida siempre se descubre casi casi en el final. Pasamos una vez por ella sin volver jamás. Un abuelo molesto y rabioso para los de 20. Sabe cosas muy fuera de moda para cierta gente. Y los nietos nunca se detienen a pensar que el viejo les dio la vida así y un buen consejo. Hay asilos que aunque tienen lujos no tendrán estrellas, donde dejan por olvido viejos que en casa molestan. Personal vestido de blanco serán su familia, y el día que ya no esté cambiarán la silla. Oh, qué pesar, que la vida siempre se descubre casi casi en el final. Pasamos una vez por ella sin volver jamás. Hoy es tiempo de mirar por ellos viviendo a su lado, que son niños con poco futuro y mucho pasado. Recordarnos cada día que pasa que seremos viejos sentados en un sillón por poco tiempo. Oh, qué pesar, que la vida siempre se descubre casi casi en el final. Oh, qué pesar, que pasamos una vez por ella sin volver jamás. Siempre se descubre casi casi en el final. Oh, qué pesar, que pasamos una vez por ella sin volver jamás. Y bueno, con la comparsita de cortina, seguimos recepcionando mensajes al 092-960-960. Fabián, ¿tenemos algo? Tenemos, sí. Primero quiero saludar a José Lodías allá en Maldonado, nuestro querido amigo Pataperro, músico, compositor, profesor, que siempre está con nosotros, que nos manda un abrazo y nosotros, por supuesto, gracias por estar ahí, José Lo. A Lili de Villa del Carmen, gracias por el audio, que no lo podemos pasar ahora porque estamos al aire, pero la verdad que es muy reconfortante. Lo que quiero destacar, la cantidad de gente que nos está mandando mensajes y que nos está escuchando. Tenemos, bueno, de Durazno, Feliciano, Villa Carmen, Soriano, Santa Lucía, tengo por acá Flores, así que variado el público de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer para mandar el surtido con las verduras? Allá Esteban nos mira con... Lo mandamos Esteban en moto. Sí, mandamos el delivery. Qué grande. Bueno, ustedes saben que hoy, como todos los programas, siempre nos gusta compartir alguna novedad, algo exclusivo. Y bueno, y en esta ocasión, atento. Mientras se siguen recepcionando frases del prócer para el sorteo de Deli Fruit y de Antojitos, Les voy a compartir un audio que nos preparó este amigo, y este amigo se llama Martín Aranda. ¿A qué le suena esto? Martín Aranda, muchos dirán, sí, está la canción, la que canta la Ronó Carrero, la Martín Aranda. Bueno, Martín Aranda es un excelente eximio músico local, que bueno, actualmente vive allá por Montevideo, pero es un duraznense de ley. Y justamente con sus raíces, con su familia, los Aranda, por ahí por la zona de la colonia Roseli Ríos, Luis Ramón Igarzábal, el autor de la letra de la Martín Aranda, es nada más ni nada menos que su padrino. Y justamente, cada vez que Martín habla de Luis, dice, mi padrino. Y bueno, Luis le escribe, ustedes dirán qué tendrá que ver esta canción y la historia con la temática del programa de hoy. Bueno, porque lo que pasa es que Martín tiene algunos años más que yo tengo 37 en el momento, y Martín debe andar oscilando los 40. Y la canción esta ya tiene en el entorno de casi la edad de Martín. Entonces, es una canción que tiene el nombre de Martín, pero en algunas partes habla realmente de su abuelo. Y justamente Martín nos comenta un poquito de toda esta historia y nos ilustra todo lo que tiene que ver con el entorno de la canción La Martín Aranda. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Aranda y quisiera mandar, antes que nada, un fuerte abrazo a la audiencia de Transhumantes en Radio. El motivo por el que hoy les hablo es el homenaje a los abuelos que se está llevando en este día en el programa. Para ello voy a contar sobre un par de referencias que hace la canción La Martín Aranda, escrita por Luis Ramón Igarzábal, mi padrino, como regalo de nacimiento a quien les habla. Ese par de referencias, antes que nada, la canción tiene varias estrofas más que las que se terminaron grabando, pero de las que se terminaron grabando, las dos primeras estrofas hacen referencia indirecta, pero de forma fuerte igual, a mi abuelo, Alejo Aranda, quien fuera tropero por muchísimos años y al día de mi nacimiento ya había abandonado esa tarea para desempeñarse como casero en el campo lindero al de mi padrino y su familia, los Igarzábal, en la colonia Roseli Ríos. Creo que el campo que cuidaba era de la familia Abreu, creo, si no recuerdo muy bien, yo era muy chico. La primera estrofa a la que hago referencia es la que dice: señores, me llamo Martín Aranda, para lo que precisen soy servidor, hijo de canario, nací en un rancho, quincha de escama, barro y terrón. Esa estrofa se le ocurrió a mi padrino recordando un rancho con quincha de escama que tenía mi abuelo. Esa estrofa fue la responsable de que la canción estuviera unos cuantos años sin poderse grabar, porque no llegaban a un acuerdo en una especie de debate triangular que había entre mi padrino Luis Mario Carrero y Washington Benavides. Porque Washington Benavides, como se sabe, tenía un taller literario, se juntaban muchísimos artistas en él durante los años 60 y 70, era muy, muy, muy importante ese taller, y era alguien de muchísima influencia, sobre todo mi padrino, que le encantaba su estilo. Entonces Washington Benavides en una oportunidad le dijo que revisara esa estrofa, porque la quincha de escama era un sistema constructivo que usaba la gente platuda, hablando mal y pronto, del campo, y que sin embargo la estrofa hablaba de un canario más humilde. Sí, mi padrino estuvo un tiempo investigando hasta que logró encontrar material, recordemos que en esa época no había internet, que aclaraba que la quincha de escama era un sistema que habían inventado las clases más humildes del campo, pero era tal la practicidad y la efectividad, según nuestra zona, que lo terminaron adoptando incluso como para construcciones de lujo las clases más altas del campo. Y la segunda estrofa, cuando dice: fuimos cinco hijos con poca tierra y para tanto brazo no había lugar. Esa es una estrofa que hace referencia de manera más indirecta, pero igualmente muy concreta, de los hermanos que tuvo mi abuelo, que fallecieron en un brote de disentería que hubo alrededor del 40 o 50 en Uruguay, sobre todo en la campaña, según tengo entendido. Tampoco hay mucho material al respecto. Recordemos que los censos y las estadísticas en esas épocas aún estaban en pañales o se llevaban a cabo de forma muy precaria, y que a veces en la salud la llevaban de forma un poco más específica por las necesidades del caso, pero aún así dejaban mucho que desear. Lo mismo ocurre con las epidemias de viruela y demás. Bueno, para cerrar quisiera mandarles un abrazo grande a Pierino por la invitación y decirles que más que homenaje quisiera agradecerles a las generaciones anteriores. El Uruguay que vivimos hoy, si bien nos quejamos seguido como buenos uruguayos, es un ejemplo de civismo en el mundo aún, y tiene una de las constituciones más completas que existen, con los derechos tal y como están redactados en ella. Es un ejemplo a nivel mundial, y hay países en el planeta que aún no pueden gozar de una constitución o de derechos como los que gozamos nosotros desde principios del siglo XX. Eso no se construye así como así nomás. Eso está en los brazos de esas generaciones y es algo que moriremos agradeciendo. Les reitero mi abrazo. Agradezco a Pierino, amigo de años, por la invitación. Decirles que ya nos encontraremos nuevamente, ojalá sea en vivo, pero mientras no se pueda, disfrutemos de nuestra tradición en estos programas que tanto hacen por nuestra cultura. Abrazo grande. Señores, me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canario, nací en un rancho, quincha de cama, barro y terrón. Fuimos cinco hijos en poca tierra, y pa' tanto brazo no había lugar. Nos desparramamos como semillas, y algunos caímos en la ciudad. Anduve rodando por un trabajo, nadie precisaba de mi habilidad. De llevar los bueyes cortando melga, ni de mi jeito pa' el alambrar. Tardecitas cuando amargueo, a esa hora triste que sangra el sol, me asaltan ganas de armar el bolso y perderme al tranco del obrador. Paso las semanas orejeando un franco, los gurises lejos en el solar, y yo aquí galgueando entre los andamios de estos camatices de la ciudad. Sé gente vaqueana entre los terrones, deshojando ovejas o echando el pial. Pa' que tanto campo vacío y solo, y tanto solo junto aquí en la ciudad. Señores, me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canario, nací en un rancho, quincha de cama, barro y terrón. Señores, me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canario, nací en un rancho, quincha de cama, barro y terrón. Trashumantes en radio, todos los jueves, de 18 a 19.45. Bueno, tremenda historia nos contó Martín, y siempre está lindo volver a escuchar la Martín Aranda en esas voces del acervo popular uruguayo. Y bueno, justamente con la cortina de hoy, de la comparsita, que indudablemente que nos va siempre llevando a otros tiempos, vamos a compartir el último audio escogido hoy de una chacarera

Que me parece que está en Spotify, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Producido y grabado en su mayoría en la ciudad de Córdoba, Argentina. Actualmente está por lanzar su primer videoclip mientras continúa trabajando en la producción de su futuro disco. Bienvenida, Vicky. Yo me voy a tomar el atrevimiento de decirte Vicky, porque desde chico nos llevamos un año nosotros. Vir para todos los seguidores en las redes. Para nosotros es Vicky, la gran cantante del barrio, y que no ha perdido esa sonrisa y esa frescura. Bienvenido a Trashumantes en Radio y a los micrófonos de AM960. Bueno, buenas tardes. Buenas noches, ya oscureció. Muchísimas gracias, feliz de la vida de estar acá compartiendo por primera vez y espero que sea la primera de muchas. A vos agradecerte, Pierino, por la invitación y a todo el equipo acá, gran equipo, así que bueno, muchas gracias, feliz y contenta de estar acá compartiendo. Bueno, el gusto es nuestro, te aviso por las dudas que dentro de un ratito seguramente va a entrar alguien con tapabocas y con gorra y todo, pero no es para saltar, sino que es la producción que va a filmar algunas cositas para después compartir en las redes. Porque nos ha pasado un par de veces que estamos cantando y de repente entra Nacho y rompe con alguna cámara y por ahí quedan sorprendidos. Bueno, Vicky, mirando una reseña biográfica que tenemos por aquí a mano, mencionas de un comienzo, dice que empezaste a cantar de la mano de Petrona. Tengo una pregunta que se transforma doble. A ver. ¿Qué se escuchaba en tu casa? O sea, tu paisaje sonoro de la mano de Petrona, indudablemente, ¿qué se escuchaba en esas radios? ¿Y qué canciones también cantaba Petrona en ese entonces? Porque indudablemente algo te movió. Sin dudas. Bueno. Es toda la influencia la musical empezó ahí. Más bien viendo a mi mamá cantar. Y también de parte de mi padre, porque él no cantaba, sino que tocaba la guitarra en forma amateur en mi casa también. Entonces los dos tenían diferentes gustos musicales. Escuchaban mucho folclore los dos, pero a mi vieja le gustaba, perdón, mi vieja, a mi mamá. Sí, le gustaba escuchar a Teresa Parodi, Ramona Galarza, todo lo que era la música litoraleña, porque ella es del litoral. Y muchas voces femeninas, por lo que veo también. Sí. Le gustaba mucho más eso. Y mi papá escuchaba a Horacio Guaraní, Argentino Luna, los Visconti, los Fronterizos, los Chalchaleros. Y bueno, sabemos que Adolfo, no sé si Adolfo estará escuchando ahora, aprovechamos a mandarle un gran saludo, toca la guitarra. Sí, bueno. Maestro músico. Maestro de profesión y músico, digamos, de entre casa nomás. Pero bueno, fue el que me enseñó a tocar la zamba en la guitarra. Casi con nada. Con él aprendí. Y yo cuando me acuerdo tuyo siempre te imagino relacionada con una zamba. No es poca cosa. Qué bueno eso, porque es una de las cosas que a mí, por cosas no, es uno de los géneros y dentro del folclore es lo que más me emociona. A mí por una zamba es como que... Bueno, te lo digo y me emociono. Bueno, ¿viste? ya empiezo así, no. Vamos a... Ahora, ¿se puede pedir? Yo vine medio pedigüeño hoy. ¿Alguna canción o un fragmento, un estribillo, lo que venga, de ese paisaje sonoro de cuando escuchaban en tu casa, cuando dijiste, a mí me gusta esto del canto, me gusta el folclore, quiero ser como mi mamá, quiero ir a los escenarios? Tiene que haber alguna canción o algún fragmento. Bueno, de hecho hay muchas, porque yo cantaba con ella, casi subo al escenario mayor de Durazno, el Festival Nacional de Folclore de Durazno, a cantar una canción con mi mamá de Teresa Parodi, que es Canción para Verónica. Verónica es la hija de Teresa. Y yo hacía una partecita, imagínate, tenía 6 años y era muy chiquitita. Pero bueno, era un sueño que no pude cumplir. Desde ese entonces seguí cantando con ella en otras presentaciones, en otros shows, aquí en restaurantes acá de Durazno. Sí, sí. Y bueno, del repertorio de mi mamá, todas la mayoría de las canciones eran de Teresa. Por ejemplo, Pueblero de Ayahuité, Pedro Canoero yo no la cantaba, pero ella sí la cantaba, era como su caballito de batalla. Apurate José, otra canción. Todas conocidas de Teresa en esa época, que no era tan, no estaba tan, no teníamos tampoco los medios como para escuchar tanto como los tenemos ahora, tan al alcance de la mano. Claro. Entonces, me acuerdo de los cassettes, de las colecciones de cassettes, de cinta, y bueno, todo eso se escuchaba en mi casa. A mí, por ejemplo, hay una canción, no me quiero ir por las ramas, haceme un mi mayor, que me acuerdo de esta canción que me gusta mucho, de Los Fronterizos, creo que es. Cómo duele el pensamiento de que no me quieres más, como agüita, la la la, como espuma se va, se va, como agüita que va el viento, tu cariño se va, se va. Bueno, algo así. Hace tanto que no canto esa canción, que la letra no me acuerdo. Pero esa canción a mí me hace acordar mucho cuando escuchaba folclore con mi padre todas las mañanas también. Y estábamos en el mismo barrio, a una cuadra y media. Sí, sí, sí. Nos conocemos. Sí, no lo dijimos a eso, pero nos conocemos de chicos del barrio. Del mismo barrio. Sí, sí, toda la vida. Hermoso. Bueno, canciones así era siempre, porque en mi casa se escuchó siempre música, preferíamos eso a mirar televisión, entonces era como que yo no, nunca, aunque hubiese querido escapar, digamos, no hubiese podido tampoco. Pero la verdad es que yo eso le agradezco siempre a mis padres, porque es algo que a mí me apasiona y lo he traído y nunca lo abandoné. Y después, cuando seguimos compartiendo la biografía, aparece la figura de Gustavo, otro gran músico dentro de tu familia, y hace mucho que no los vemos a ustedes juntos, y sin embargo en lo último que me has pasado dice que seguimos hasta el día de hoy, o sea que llevas dos proyectos artísticos en paralelo, podría decirse. Sí, podría decirse. Sí, con Gustavo, bueno, él también tuvimos, por supuesto, que estudiamos los dos, entonces ya de por sí estudiar carreras universitarias nos lleva y nos demanda muchísimo tiempo. Gustavo viviendo en Montevideo, trabajando ahí también, yo viviendo acá en Durazno y viajando a estudiar, entonces es como que se nos complicaba un poco poder atender todo a la vez y poder rendir, digamos, en cada cosa. Pero sí seguimos tocando juntos, siempre que nos llamen, nos convoquen, vamos. El año pasado, de hecho, estuvimos en La Ronda, que ya pasó el chivo, pero bueno, es un amigo querido, Sergio, y siempre nos está convocando. Así que, bueno. Buenísimo. Apareció el hombre de contacto. Apareció, y que también es del barrio, de la generación nuestra y del barrio. Es que ahora con el barbijo, viste que no, es Nacho, ¿no? Nacho. Sí. Nacho, otro músico tremendo. De los mejores músicos que hay en Durán. Nuestro barrio ha sido bastante musical, ¿te das cuenta? Y la verdad que sí, acá está entrando. Te conocí, ¿cómo andas, Nacho? Saben que Virginia está en este momento, anunciamos para que está en este momento transmitiendo la entrevista a través de ¿qué red social, Vicky? Estoy en Instagram, en @vir.belot. Así me encuentran y estamos transmitiendo en vivo. Si lo quieren ver en vivo y en directo, lo pueden seguir por Instagram. Y bueno, a quienes por ahí no tengan a mano ahora para hacerlo rápido, les decimos que todos los programas de Transhumantes en Radio se cuelgan en YouTube. Los pueden encontrar en nuestro canal, que se llama Transhumantes en Radio. Y todos los programas están colgados. El único que falta hasta el momento es el de Villa del Carmen, pero que tiene un plus. Villa del Carmen fue una transmisión de 4 a 6 y media, y entonces seguramente la vamos a subir por fragmentos, y a su vez se está preparando un material audiovisual para compartir por cada artista alguna canción con un trabajo de edición. Y bueno, o sea, hoy a todos los seguidores de Vir, Le decimos que nos van a encontrar en Trashumantes en Radio YouTube, en su página de Instagram, y también tenemos página de Instagram, perfil, mejor dicho, Trashumantes en Radio. Y también hay en Facebook. Seguramente vamos a tener que cantar algo, Virginia. Sí. ¿Cómo la ves? Porque la gente debe estar diciendo, muy lindo, conversan muy lindo estos gurises, pero en el barrio de ellos, ¿hablan si tanto? Si supieran, sí, más. Esto y más, hablamos, podemos trasnochar, sí, totalmente. Pero bueno, vamos a cantar algo. ¿Y vos qué decís, Pieriño? Que no sé Piero, que te digo yo. Yo hago lo que puedo. Bueno, teníamos una temática además. Hoy, si querés, podemos... Sí, claro. Vine pedigüeño, te dije, ¿no? Sí, cuando lo que quieras. El otro día, cuando estábamos hablando, nos estábamos hablando por teléfono con Virginia, les comentamos una infidencia a la gente. Uh-huh. Y yo le decía, mira, yo siempre te imagino relacionada a una samba, al igual que Popea. Y esa samba que le escribiste a Popea, ¿la vas a hacer en el programa? Le pregunté, me dice, y por supuesto, me dice, ¿cómo no? Si es parte de mi repertorio. Y bueno, justamente te quería preguntar eso. ¿Cómo nace esa composición? ¿Empieza en esa etapa nueva de las composiciones del 2018 o fue antes? No, comienza ahí, en el año 2018, por una necesidad de... Yo había empezado a componer antes canciones mías, pero siempre estaba con la idea de que en la parte, digamos, no tanto en la música, sino en la letra, a mí se me complicaba bastante. Entonces... Bienvenida al club. Entonces prefería tener como la letra de alguien que no sé, que me mandaran poesías, lo que fuese, y a partir de un texto, poder componerle la música. Entonces ahí fue que llegó Jesús Carlos Correa con esta canción, como sabía que yo estaba componiendo, y me dice, bueno, mira, tengo este poema. Jesús, muy amigo de Popea. Sí, claro. Y me dice, bueno, quiero que sea... Tiene que ser una zamba, me dijo. Contale un poquitito al público. Nosotros tenemos un público muy grande fuera de Durazno. ¿Quién era Popea y por qué la relación de Popea con la temática del programa de hoy? Bien, bueno. esto es contalo vos. Me pasaste la sí. Parte más difícil. Pero bueno, Popea, por supuesto, una gran referente de nuestro Festival Nacional de Folclore, integró la comisión durante muchísimos años, una mujer muy influente en la cultura duraznense, conocida por todo el mundo, muy querida en el ámbito del folclore, no solo nacional, sino internacional, sí, claro. Muy amiga de Argentino Luna, por ejemplo, Víctor Heredia también, que la fue a ver acá cuando estuvo internada en un festival que sí, vino claro. Víctor. La verdad es que una mujer... con un conocimiento enorme y bueno, abuela también. Exactamente. Entonces, bueno, te la tira vos como ahora. El otro día decíamos, para nosotros hablar de Popea es como decir, es la abuela del festival. Entonces, ¿cómo no cantar esa canción de Virginia en este programa dedicado exclusivamente para los abuelos? Bueno, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo se llama la canción? Se llama A Popea y es una zamba. Como no podía ser de otra manera. ¿Me vas a acompañar? ¿Sí? Bien. En las noches de estío, cuando suena una zamba, su sonrisa comienza a asomar. Un suave silbido que parece un suspiro se asemeja al cantar. Un pañuelo en el guitarras y la luna se pone a bailar. Popea se levanta respondiendo a esa samba y se pone a cantar. Baila aquí y canta allá, parejitas que vienen y van. Al compás de la samba su pelo ceniza le acaricia la brisa y una estrella fugaz le ilumina su cara y parece llorar. Popea esta samba nació, que de aroma pitanga, de sushi sin igual, y en el patio del cielo todo invita a bailar. Las flores de su jardín luchan con la soledad, el aroma jazmín se resiste a morir en su patio de ternura y paz. Baila aquí, canta allá, parejitas que vienen y van, al compás de la zamba su pelo ceniza le acaricia la brisa, y una estrella fugaz le ilumina su cara y parece llorar. Lo suyo quedó casi para grabar. Pero qué muchas linda gracias, canción, qué hermoso. Linda canción. Bueno, con tu acompañamiento quedó. Muchas gracias, la verdad que qué lindas canciones que estás componiendo. Y esa gracias. Es una de las preguntas que la gente debe estar agarrando la calculadora y sacando la cuenta. Pero Virginia tiene 30 y pico. Ah. Y en el 18 empieza a compartir. Se perdió el año de nacimiento. Ahora. Tengo 36. Ahí va. Ahora, el tema es, antes del 2018, uh-huh. ¿Tenías cosas escritas y por ahí no salen, no salen del baúl de los recuerdos? ¿O en el 2018 empezás a componer ya consciente de que voy a hacer esto para compartirlo? Sí, a mí, en realidad yo empecé a componer a los 12, 13 años, sí, pero son canciones que quedaron como ahí, guardaditas en el cajón, ¿viste? Porque es como que todavía no me animaba o sentía que no. ¿Qué pasa? Yo escuchaba a Sabina ya en esa época, claro. Entonces uno decía, yo quiero escribir como ese hombre. Claro, impresionante. Y claro, entonces me veía como muy chiquitita o lo mío muy pobre. Al lado de... Me comparaba con un poeta, señor poeta. ¿Y ahora esa llave está escondida? ¿Cómo se puede hacer? Mira, esas canciones siguen aún guardadas, ¿sí? Pero en cualquier momento puede ser que las saque a flote y bueno, y les dé alguna forma que realmente amerite mostrarlas, mostrárselas al público. Así que... Nada, creo que no saludé a la audiencia. Hay mucha gente, ahora sí, me estoy acordando. Hay mensajes cantidad. Mientras olvidar, abrís ahí, favor. Queremos aprovechar a mandarle un saludo para la abuela Odila, que escucha de en el hogar de ancianos. Dice que escucha Trashumantes siempre, que no escribe nunca, pero escucha siempre. O sea que vamos a mandarle un gran beso a la abuela Odila, que a su vez es la abuela de Rosina, la violinista de Villa del Carmen, que nos estuvo acompañando el programa pasado, allá desde Villa del Carmen, y le mandamos un abrazo a toda la familia, a toda la gente de Villa del Carmen, y en especial a la abuela Odila, y bueno, que quizás en un día de estos podemos, ¿por qué no ir a cantar alguna canción? Me encantaría, me encantaría. La verdad que sí, que para eso cuenten conmigo siempre. Puedo aprovechar también, sí, a mandar un saludo grande a José Cardoso y a toda la gente de la carnicería de Giordano del Super, que bueno, me pidieron una canción, No sé si voy a poder cumplir. Vamos a tener que ir a cobrarle el super después. Y bueno, algún buen asado, algo. y bueno, a Gustavo Sanz y Hugo Tegui, que también están pidiendo esta canción. Es Samba para olvidar, me pidieron. No sé si va a salir. Bueno, si la hacemos ahora, podemos hacemos hacerla más adelante. La hacemos ahora. Mientras, voy a preguntarle a Fabián, porque después nos empieza a tirar con la lapicera, con lo que venga. Nosotros nos emocionamos conversando siempre con los invitados. Y nos olvidamos, bueno, que hoy tenemos un sorteo. Le decimos a la gente que se enganchó recién. Hoy dedicado el programa exclusivamente a los abuelos, pero como el 19 de junio también se conmemora el natalicio de nuestro prócer, le pedimos a la gente que nos mandaron un saludito con una frase del prócer y los últimos números de la cédula. Y bueno, todavía quedan, vamos a darle 5 minutos más mientras suena Samba para Olvidar, para que manden los últimos mensajes. Recordamos, es una orden de compra de Deli Fruit por 700 pesos, una verdulería y frutería muy completa que está allá por barrio Vista Linda o La Loma. Ahí hay un punto ahí de discusión porque a qué barrio pertenece, pero justamente los invitamos a que lo vayan a conocer. Y también las exquisiteces de Antojitos, que es uno de nuestros primeros avisadores desde que comenzamos el programa. Fue el primer sorteo que hicimos. Bueno, hemos tenido la oportunidad de poder probar esas exquisiteces que hace Romina con Antojitos, y va a estar sorteando una pasta frola para aquellos que escriban una frase del prócer y nos compartan. Fabián. Bueno, tenemos saludos desde Colonia, del gringo Waller. Ah, mira, que está presente como siempre. Tomás, que pide Samba de un amor en vuelo. El amigo Tomás. Gogó, que siempre está presente. Leo Bonici, de Santa Lucía. Elsa, el cita como siempre. Pedro del G, que quiere Pedro Canoero. Ahora empezaron a pedir. Uy, hacemos un popurrí. Y nos están escuchando desde Moaña, puede ser Galicia, el señor Rivera Núñez. Rivera Benítez. Rivera Benítez, Rivera Benítez. Feliz cumpleaños, Rivera. Hoy está cumpliendo años. El prolijo. Pregúntenme por qué no. El prolijo. Un beso grande para vos, Rivera. Un beso enorme también para Alicia. Están en Moania, Galicia, escuchándonos desde ahí. Así que bueno, les mando un abrazo grandote. Un saludo. Estuvimos irradiando una canción de ellos hace un 3 o 4 programas atrás, y que gustó mucho porque recibimos muy lindos comentarios, y sabemos que es un dúo de Durazno excelente que hace un tiempo que están viviendo en España y que tienen sus seguidores locales, ¿no? Ni que hablar. Sí. A mucha gente les trajo los recuerdos de ese dúo que sonó muchísimo allá por el estadio Silvestre Octavio Landoni, ¿no? Se los extraña, sí, muchísimo. Amigos queridísimos. ¿Hacemos? Sí. ¿En qué acorde? ¿Sabés que me haces acordar? ¿Te acordás cuando estuvimos en el festival de Villa del Carmen? Ah, sí. con Vena Odela. Bueno, sí, en una edición del festival de Villa del Carmen estuvimos ahí. Qué lindo que pasamos. La verdad que estuvo muy bueno, y estoy tratando de pensar cuántos años hace eso. Y 7 años fácil. O más, sí, yo creo que más. Sí, estuvimos acompañándote en el Festival Forestal. Habían grillos, muchos grillos, ¿te acordás? Sí. Pero hermoso festival, ojalá podamos volver ahí, me encanta. Piolino, acá hay una personita que manda, que dice que le encanta esa samba. La señorita Malena, no sé si la conoce. Es mi hija. ¿Cuál le gusta este samba para olvidar? Bueno, la vamos a cantar entonces. 100% en vivo. Y no ensayamos para venir. ¿Me acompañás vos? Pero por favor, te lo pido. ¿Por acá? Por ahí. Esto es en vivo. Estamos ¿ahí? Ajustando. Eso mismo. La acomodamos rápidamente. Esto es lo que tienen los grandes músicos. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Segundita. Mi samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvidá de vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Bellísima interpretación se mandó, señorita. Hermosa, hermosa samba, muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahí va la samba para José, para Hugo, para Gustavo. Y bueno, mandarle un beso enorme a Sarita Odicio, Sara Odicio. Mira, que siempre. Un mensaje de un gran amigo, el profesor de la Cátedra de Guitarra Clásica de Canelones. Mira, acabo de mandar un mensaje, mira, sí. Pero léelo vos para que veas que no te miento. Mirá, ay, léelo para la gente, mira. Felicitaciones a Virginia, lujo de invitada. Ah, muy bueno, muchas gracias. Un beso grande. Desde Marco. Canelones, allá. Pero muy bien. Saben que llegó el momento del sorteo, antes de cerrar el programa. ¿Cuántos mensajes hubo más o menos, Fabián? Me comentabas que había frases, indudablemente, que se repetían. Muchísimas. La gente apela a la memoria. ¿Y cuántas hubo hoy? Más de 75 mensajes hoy. Más de 75 mensajes. Hermoso, la verdad. Y bueno, vamos a... elegiste un número, Virginia. ¿Del 1 al? Al 75. Al 79. Al 79, dice. Del 1 al 79. Y bueno, y hay que ver si es de Durazno o no. Y después veremos. Bueno, yo ya lo tengo, ¿Tata? ¿Cuál? ¿Tengo que decirlo? Sí. El 21. El 21. ¿Quién es el 21, Fabián? Acá me acerca. ¿Dónde leo acá? Miriam. ¿Qué cantidad de letra Miriam. Acá? Miriam. ¿Dónde leo? ¿Qué cantidad de raya? Acá, Miriam 957/8. Así termina el... Bueno, si Miriam, si estás escuchando, por favor, volvé a mandar un mensaje. al celular antes que termine el programa, 092-960-960, para poder comunicarnos directo con la frutería y verdulería Deli Fruit, la orden de compra por 700 pesos. Falta otro número, que capaz que le pedimos al amigo Heber Mancilla, ya que nos elija un número, porque que el número elegido por Heber va a ser el feliz poseedor de un que se va a comer una pasta frola, nada más ni nada menos, de Antojitos en Familia, y lo va a elegir Heber. 14, pero Heber o Esteban era. El 14 dice, ¿cuál? A ver, Fabián, ¿qué el 14 es Cristina, 019-0. Al micrófono. Cristina, 019-0. 019-0. Bueno, Cristina, por favor, si estás escuchando, manda un mensaje con todos tus datos completos, ya que por cuestiones de la pandemia no tenemos las cosas acá. Vamos a hacer el intercambio de contactos con tanto con Antojitos, Cristina, y con Deli Fruit, Fabián. Con Deli Fruit, y con Deli Fruit fue Miriam, muy bien. Bueno, vamos a aprovechar que nos quedan los últimos minutitos. Hay espacio para al menos una canción más. ¿Una más? Bueno, me piden acá un saludo para Radio La Gringa Soledad. Hay gente de Argentina que nos está viendo, Diego Cuellar también, que es percusionista excelente y además trabaja hace años con Cuti y Roberto Carabajal. También hay mucha gente acá, a Horacio, que es uno de los productores de la canción de mi single. Así que bueno, hay cantidad de gente conectada. Bueno, muchas gracias, un gran saludo para todos los que están enganchados en este momento con Trasumantes en Radio. Un saludo para Alberto Beginistein, un gran seguidor de siempre de todos los programas que apoyan el folclore y el canto popular. Ramón Medero apareció por acá también. Dice que le mandan un saludo para Virginia. Saludos a la familia. Y acá sí. Y bueno, mi hija mandó un videíto. O sea, también se ve que estaba cantando junto contigo la samba. Ay, me muero de amor. Mandale un beso grande. Bueno, muy bien, Virginia. ¿Cómo nos vamos? Y nos vamos como vinimos, pero como llegamos. Pero bueno, con lo que dispongas. Bueno, te aprovecho a vos Yo aprovecho a saludar, agradecer a todos los. A todos los avisadores, a todo el público, la gran audiencia que jueves a jueves nos acompaña, a cada uno de los artistas que deja su grabación para que nosotros podamos irradiar, un agradecimiento muy especial a la dirección de la radio y a la Milonga Producciones que hacen posible que este programa salga a todo vapor, y un agradecimiento muy especial a Virginia por hoy tomar la deferencia de venir a visitarnos y hacer esa transmisión. Por favor, no, el agradecimiento es mío a vos y a todo el equipo de Transhumantes en Radio. Me encanta el programa, así que espero que no sea la única vez que me inviten. Seguro que, pero y aparte fascina. Ahora ya arrancamos con los Transhumantes, con los festivales, ¿no? El jueves pasado fuimos a Villa del Carmen. Seguramente más adelante vamos a ir actualizando al público por dónde vamos a andar. Y bueno, y la idea del Transhumante es eso, o sea, ir y cantar con los artistas de la región, pero también que nos acompañen otros artistas. Así que ya aprovecho a invitarte. Bueno, que te animes a ir con guitarra en una versión sencilla, porque la idea del Transhumante, una de las ideas del festival Transhumante es rescatar el viejo espíritu de Peña. Ay, me encanta, porque a veces eso de armar la banda y los intervalos largos, el no perder el espíritu de Peña, se sube con guitarra, dos, y sigue, y sigue. Y seguimos, sigue. Como en las viejas épocas. Viejas épocas. Bueno. Y agradecerle a todo el público, a toda la audiencia de Transhumantes también que están ahí del otro lado, por apoyar, por acompañar siempre, y a los artistas locales como somos nosotros, ¿no? Y bueno, y que vamos remándola como podemos, pero bueno, a cuidarse mucho, y nos iremos, ¿te parece? A ver, esto lo estoy pensando ahora. Habían pedido Samba Amor en Vuelo. Sí, y Tomás. Podemos hacer un pedacito de esa. ¿Dónde la hace? ¿Dónde la hace? La hago en sí, creo que la hago en sí. Te enloquezco con la... No, ningún problema. No te preocupes, que siempre me pasa con mi música. ¿No? esa. No, no, en sí no, en sí mayor no la hago, la hago aquí. Por eso. Eso. ¿Hacemos media samba? ¿Cómo quiera? Como un tizón encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo jirones de soledad se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Este, ¿tenemos tiempito de hacer un poquito más? ¿Algo más? Media canción más y Esteban se tapa. Así, ¿sí? Casi, casi, casi. Cinco bueno. segundos, Pirino. Cinco segundos. Cinco bueno. segundos, Pirino. Miriam, la feliz poseedora de la orden, dona el premio para cualquier merendero que nosotros quieramos. Ay, qué lindo. Qué bien, Miriam. Qué bueno. bien, Miriam. Bueno, qué muchas lindo. Gracias, Miriam. Este, y elegilo tú el merendero, ¿te parece? Y nos mandas un mensaje y lo llevamos a donde tú quieras. Muchas gracias, Miriam, por el gesto. Nos vamos con Adiós Ilusión, la canción de mi autoría también. Vamos arriba. La voy a conocer. Reflejada una mañana, vi tu carita en el río, tus grandes ojos oscuros y tu pelo color trigo. Y alrededor todo un monte jugando con mi suspiro, tu boca se me ofrecía color de leño encendido, y yo me quemé en el agua con un beso estremecido. Y cuando ya saboreaba el néctar más exquisito, llegó Martín Pescador a interrumpir nuestro idilio. Hundió su pico en el agua en un segundo y sin ruido se desvaneció tu imagen en el espejo del río. Camalotes se rieron, el botero que pasaba frenó su remo a la cresta, una tenue correntada. Ay, si supiera Martín que además de su mojarra se ha llevado la ilusión de aquel joven que soñara con tener un gran amor y se ha quedado sin nada. Desde entonces alguna noche vuelvo a la orilla a buscarla, y solo encuentro a la luna en el agua recostada, o alguna estrella perdida alumbrando mi nostalgia, o el reflejo de mi cara por donde rueda una lágrima. Hemos pasado un jueves diferente. Una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros. Seguí en AM960 Radio Chile.